Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Bienvenidos a este primer día de congresos Ángeles, Maestros y Guías Espirituales. Mi nombre es Fairuz y tengo la suerte y la gran fortuna de estar nuevamente con ustedes en un gran especial. Quiero invitarlos a todos a que nos dejen desde ya acá en el chat en directo que está disponible el nombre de la ciudad y el país desde donde nos están acompañando. Pero también quiero invitarlos a participar con sus experiencias, preguntas, con todo lo que tengan para compartir, porque lo vamos a estar respondiendo con nuestro especialista del día de hoy. Yo quiero hacerle o invitar a que pase con nosotros a Biel Giner, con quien hablaremos sobre los aliados celestiales, ángeles y guías espirituales. Así que voy a darle la bienvenida para que se sume a este espacio, para que ya me acompañe y entremos en materia. Muchísimas gracias, Bill, por acompañarnos. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, buenos días, dependiendo del país. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos, Bill, en este congreso, además con un tema tan lindo que yo sé que te encanta, que además nos vas a estar compartiendo las diferencias entre los seres de luz, ¿sí? Para no confundirnos cuando hay ángeles o guías espirituales. ¿Cómo vamos a aprender también a discernir? Así que te dejo en este espacio maravilloso. Vale, muchísimas gracias. Pues sí, la verdad es que es un temazo, un tema que a mí me apasiona. Es el tema de los diferentes tipos de seres y de bueno, ya no solo de seres, sino de dimensiones que hay. Porque para hablar de seres, ya que en nuestro plano coexisten muchos tipos de razas y seres, también de dimensiones y planos, porque dependiendo de la vibración, allí haya también una entidad o ser, en este caso. Por ejemplo, aquí hablamos de ángeles o guías y muchos de los consultantes, de los alumnos que tengo, ¿no? Me preguntan ay, yo tengo un ángel de la guarda o mi guía es mi abuela, que yo tenía mucho vínculo con ella. Y esto no es del todo así, ¿vale? La diferencia sobre todo de un guía espiritual a un ángel es que el guía espiritual ha tenido una encarnación humana. Es decir, ha sido como nosotros, ha tenido una experiencia humana, una o varias, en varias vidas. Es decir, pero sí que ha encarnado, ha tenido experiencia humana. Sin embargo, un ángel no ha tenido experiencia humana. Es decir, es otro tipo de entidad, otro tipo de evolución. No ha pasado por el ser raza humana. Esa es la diferenciación que veríamos, por lo menos en esta dimensión o en este plano, o esta es la información que yo cotejo. Ya, también os quiero decir que no os creéis nada tampoco de lo que yo os diga, simplemente experimentar, ver cómo os hace sentir, cómo, si os vibra la información, y esto es lo importante, ¿no? Que realmente os resuene, porque hay diferentes niveles de verdad y cada uno ve desde un lado. De hecho, yo, por ejemplo, con muchos compañeros médiums lo decimos, ¿no? Que a lo mejor estamos hablando con un mismo ser fallecido y cada uno nos da como un prisma de un todo que es su vida, ¿no? y su paso por la vida. Y el consultante resuena con todo y todo le hace sentido y al final, reuniéndolo, pues sería el total de esa persona. Pues con esto pasa lo mismo, ¿no? Con toda la información que yo os voy a transmitir es desde mi experiencia y del contacto que yo he tenido con este tipo de seres o entidades. Entonces, empezaríamos por los orbes, ¿no? No sé si todo el mundo conoce el término orbe o no, pero yo cuando veo a un ser de luz, lo veo como un puntito o una chispita de luz, ¿vale? O cuando se toman las fotografías es como una especie de ovoide o esfera de luz. Y yo me conecto a esa conciencia. Esa conciencia puede ser un ángel o un guía o cualquier tipo de ser de luz que se me manifiestan así, ¿no? Con el ojo físico. Luego ya me meto, ¿no? En su energía y entonces empiezan ya a comunicarse. Una vez sabemos el tema del orbe, ¿no? De esa entidad o esa conciencia que está ahí, hay que diferenciar. Porque, claro, si partimos de la base de la teoría, ¿vale? La teoría es que hay guías desde que nacemos. O sea, nosotros tenemos un guía con un pacto álmico y divino desde que nacemos hasta que morimos. Por lo tanto, eso ya descarta el que nuestro guía personal, hablo del guía personal, el que nos acompaña siempre. El guía personal es único, intransferible. Y lógicamente no puede ser tu abuela con la que tenías tan buena relación porque tú cuando naces ya tienes un guía. Otra cosa son los guías acompañantes o instructores que vienen en momentos muy puntuales, y esto sí que podría ser un ser fallecido, en el cual nos ayudan en un momento dado o nos aportan algún tipo de habilidad. De hecho, yo como psicólogo también trabajo el transgeneracional. El transgeneracional es como el árbol genealógico. Y como ya lo decían los chamanes, los ancestros nos llegan. Y nos tocan, y al igual que nos dejan mochilas que hay que superar y transmutar, también nos dejan habilidades. Por lo tanto, si nosotros hemos tenido una abuela sanadora, igual es guía en un momento dado cuando estamos haciendo una sanación o una imposición de manos o algo que tenga que ver con el cuidado del otro. Entonces, esto sí que es importante saber diferenciar porque hay di distintos tipos de guías. Y el guía personal es el que te acompaña siempre, al que siempre le vas a pedir ese consejo, no es como tu amigo íntimo. Luego hay guías, como bien he dicho, instructores, que a lo mejor vienen en un momento determinado, muy concreto, para ayudarte en algo. Pues, no sé, estoy aprendiendo psicología y a lo mejor viene un guía especialista o que ha tenido una vida o muchas vidas como terapeuta. Y entonces está allí sosteniendo la terapia y con el que puedo compartir. Lógicamente, en una sesión, cuando estás con una persona, bueno, cuando sabes comunicarte con los guías, yo me comunico con mi guía personal, con el guía de trabajo, que en este caso sería experto en terapia, y con el guía de la persona, porque el guía de la persona también me puede dar información a mí que puedo utilizar en la terapia. Entonces, podemos jugar con varios guías, porque cada uno también te va a dar un tipo de información o te va a dar la misma información pero de diferente manera. Estoy convencido que en esta convención hay un montón de expertos que van a hablar de ángeles. Y seguro que yo os lo cuento de una manera y otros os lo cuentan de otra manera y todos hablamos de lo mismo, pero unos os llegan más, otros menos, o yo os digo una cosa y os queda más clara y cuando lo cuenta otro de otra manera acabáis de hacer el puzzle. Entonces, al final es simplemente tener muchas herramientas para que cuantas más herramientas podemos, pues mejor, ¿no? Luego, con el tema de los guías, a la hora de comunicarse también hablan distinto, son distintos y por lo tanto difieren, ¿no? En cómo se comunican, cuál es su energía. Por ejemplo, desde la teoría que yo sabía antes, es verdad que esto ha ido evolucionando y a medida que yo he ido también dando el curso, también ha ido evolucionando el curso que yo doy de guías. Y en mi caso personal, mi guía personal se suponía, o la información que yo tenía, por eso os decía que son diferentes niveles de verdad y que todo está bien. Yo la información que tenía es que el guía personal está desde que nace hasta que muere. Y yo, personalmente, he tenido un cambio de guía. Fue un momento dado en el que cambió mucho mi vibración, el rumbo de vida me cambió y se abrió a, bueno, pues a ser terapeuta, ¿no? En este caso, y se me cambió el guía. De hecho, por eso os digo que hay diferencias en cómo nos comunicamos con nuestro guía o cómo se comunican ellos con nosotros, porque bueno, os cuento la anécdota, ¿no? De que cuando yo me cambiaron el guía, a mí no me informaron a priori, ¿no? De repente llegó otro ser, yo lo sentía, ¿no? Que era bueno, que venía en son de paz, Pero me dijo, venga, venga, venga, vamos a trabajar, no sé qué. Yo dije, espérate, ¿tú quién eres? Y me dijo, soy tu guía. Y yo dije, no, tú no eres mi guía porque lo conozco, conozco cómo habla, conozco su energía. Y bueno, tú puedes ser de los buenos, pero no eres mi guía. Y entonces me comentó que mi guía, como, porque ellos también evolucionan, tienen una evolución, al igual que como mismo grupo álmico, que son, evolucionan. Como os he dicho antes, tienen, han tenido encarnación humana, han venido como humanos a la Tierra. Entonces, forman parte de nuestro mismo grupo álmico. De hecho, los que nos conocemos en esta vida, normalmente en otras vidas también nos hemos conectado en alguna ocasión o nos hemos conocido. Esto quiere decir que pertenecemos al mismo grupo álmico y entre nosotros hacemos pactos. La que hoy es mi madre, mañana es mi hermana, o mi hija, o mi panadera. Pero siempre hay un nexo de conexión. Los guías, por lo menos la información que yo manejo, los guías es como un ser que va evolucionando con nosotros también en diferentes vidas, pero cuando ha llegado a un nivel de conciencia, decide no encarnar para ayudar a los que estamos viviendo en este gran hermano cósmico que yo llamo, a jugar su juego, ¿vale? Y a que ganen sus metas de las pruebas que ellos han puesto. Por lo tanto, ellos, al comunicarse con nosotros, ellos también evolucionan, también ganan premios o habilidades. Y en el momento en que yo pasé de pantalla, por así decirlo, por ponerlo como un ejemplo de videoconsola o juego de internet, cuando paso de pantalla, él o ella, porque realmente también los guías no hay dualidad, no hay masculino o femenino, esto es más de dualidad terrenal. Pueden tener siempre, a lo mejor mostrarse con una especie de vibración, pero es cierto que no tienen, al igual que los nombres, ¿no? Que nos lo dan para ubicarnos, para nosotros tener una etiqueta, pero no existe un nombre como tal, ¿no? Es para que nosotros mentalmente podamos llamarlos. Pues a lo que me refería, ¿no? Como el tema de que los guías. Cuando ellos evolucionan, nosotros como grupo álmico también evolucionamos, porque evolucionamos individualmente, pero también en grupo. Entonces, es una manera de evolucionar en conjunto, ¿vale? Con los del otro lado. Entonces, hacemos trabajos como en paralelo, ¿vale? Ellos nos ayudan a nosotros y cuando nosotros hemos conseguido o logrado esa meta, ellos también evolucionan con nosotros. Claro. Los guías están para guiarnos, justamente, valga la redundancia, pero ¿qué es un ángel? ¿Para qué están los ángeles? Con los ángeles también podemos hablar. Es cierto que también podemos comunicarnos con ellos y nos pueden transmitir mensajes, pero sobre todo sirven para hacer ese intermediario entre la fuente creadora, que es Dios, diosa, fuente divina, universo o todo lo que existe y nosotros. Por lo tanto, porque claro, es una energía tan potente que cuando un ángel baja a comunicarse, ellos bajan un poquito su vibración y nosotros tenemos que subir un poquito la nuestra, porque si nos, vaya, la comunicación cuesta y luego que si la fuente llegara a nosotros, se nos quemaría, porque es que es inmensa. Entonces, son como los intermediarios. Entonces, cuando vamos a hacer un pedido al universo cuando queremos algo concreto. Esa es la labor de los ángeles. Hacemos ese trabajo energético de pedida. De hecho, cuando yo enseño, ¿no?, a mis alumnos a contactar con los guías, o sea, con los ángeles, perdona, los guías son los que nos acompañan, los que nos van orientando a determinadas cosas, y los ángeles son los que le reclamamos cosas. Pide y se te dará. Y al final es eso, ¿no? Pides y ellos te lo dan. Y es metafísica, pura cuántica. Es como desear y tener enseguida, porque realmente los ángeles son una pasada, porque trabajan súper, súper directos, son muy rápidos y aparte es como una gota que cae en un lago, en una balsa, y parece que cambia algo muy potente, pero es como si nada se moviera y todo está súper ordenado. Son esos cambios que parecen mágicos, ¿no? Esos son los ángeles. Y con los ángeles podemos comunicarnos, podemos pedirles cosas y pe podemos sanar también con ángeles. Entonces, ellos están ahí para elevar nuestra frecuencia vibratoria y también para darnos mensajes, ¿vale? No, no quiero que esto se confunda, ¿no? Pero sí que es cierto que el guía está más para guiar en ciertos momentos de vida o para pedir consejos. Y con los ángeles se puede comunicar uno, y de hecho es bueno comunicarse, pero ya tiene que haber un trabajo energético más potente porque son de una vibración y una elevación mayor. Coexisten en un plano y una dimensión más elevada. Entonces, son distintos. Por ejemplo, cuando yo trabajo la mediunidad, cuando yo estoy haciendo una sesión, a veces vienen muchos familiares de vuestros, y entonces yo tengo que ordenar. Entonces, eso es lo que yo le pido a mi guía de trabajo, ¿no? Le digo, por favor, tú organízame, es mi asistente. Le digo, organízame a los familiares para que hablen de uno en uno o por lo menos que tengan un poco de orden. Porque si no, al principio me entraban todos a la vez, iba dando datos a la persona muy. No, no tenía un hilo argumental. Entonces, la sesión, a ver, salía bien, la persona se iba contenta porque sabía que conectaba con diferentes personas de su clan y de familia. Pero, claro, me ha dado mucho más orden el guía. Sin embargo, cuando hay un desencarnado que está perdido o que no ha encontrado mucho su lugar o está desorientado o, pues bueno, necesita un rayito de luz, ahí es donde trabajo con ángeles. Es decir, ese trabajo energético es más con ángeles, por ejemplo, con el arcángel Miguel, que sé que todos lo conocéis, ¿no? Pero hay muchos más ángeles. Por ejemplo, el arcángel Azrael es el arcángel de la muerte. La muerte no como de manera negativa, sino nos enseña mucho también el cómo trascender, el que puede acompañar las almas, ¿sabes? El arcángel Miguel corta los lazos que a lo mejor tienen aquí de apego, pero el arcángel Azrael, con todo el amor, se los lleva a conocer a sus guías, a contactar con sus familiares para que no tengan miedo a pasar al otro lado y que todo está bien. Porque muchas veces lo de pasar al otro lado es más miedo por lo desconocido o dejar de ser uno mismo, ¿no? Ay, pierdo la conciencia, dejaré de ser yo y para nada, porque cuando hay una sesión nos saben perfectamente quiénes son para vosotros y lo que hacen. Entonces, como ese equipo de trabajo, pues yo voy funcionando, ¿no? En una sanación lo mismo. Un guía me puede dar una información. Y luego con un ángel, pues trabajar energéticamente esa situación en la persona. Porque los ángeles son más de como conseguir metas, ¿no? Como lograr lo que uno desea. Y los guías, en cambio, son los que a pedir consejo, los que nos van acompañando día a día y os aseguro que conectar con guías es una manera de no sentirse nunca solo, de siempre ir acompañado y siempre saber cuál es el camino o la vía por la que ir, porque claro, siempre puedes preguntar, siempre puedes preguntar. De hecho, yo como psicólogo muchas veces utilizo los guías, ¿no? A veces me he perdido en el discurso del paciente y le digo a su guía, por favor, o sea, ¿qué necesita? ¿Qué necesita él? ¿Qué necesita su alma? Y entonces, bueno, te ayuda, ¿no? Te ayuda a centrarte, a volver a tu sitio. Y a priori esa sería la diferencia que hay entre guías y ángeles. ¿Hay guías, hay ángeles de la guarda? Sí, que muchos me lo preguntan. No tiene nada que ver, aunque se parezca en función, no tiene nada que ver con el guía personal. El ángel de la guarda es como un guía, pero que está en ayuda. Los guías no pueden interceder solo con información. no pueden interceder por ti si no es a través de ti. Los ángeles sí. Los ángeles sí que piden permiso, pero si ven que estás en algún apuro y que no está en tu línea de vida pactada álmicamente, de manera divina, ellos te sacan de ahí. Entonces, también se utilizan mucho, bueno, se utilizan, realmente ellos trabajan solos, los ángeles de la guarda, porque al mío le he dado mucho trabajo, porque bueno, sí, he sido joven, he sido un poco, entonces, pues bueno, pues, pero están para eso. Entonces, ellos están encantados, muchas veces me preguntan, oye, y preguntarle demasiadas cosas a mi guía o utilizar demasiado a los ángeles, no les molestaremos para nada. Están ahí para eso y de hecho ellos evolucionan con nuestros pedidos, con nuestro trabajo, o sea, ayudándonos a nosotros, siempre desde el sentido común, quiero decir, siempre pidiendo en armonía y bajo la gracia y de manera perfecta. Y eso es lo que en lo que yo baso siempre mis consultas, que es el trabajo con estos seres que al final te facilitan el trabajo y es eso, ¿no? Es que ellos también se alegran de comunicarse con nosotros porque eso eleva nuestra frecuencia, aumenta nuestra aura, nuestro nivel de vibración y por lo tanto también nos va todo muy mejor o si no nos va bien, es como que lo llevamos mejor, ¿vale? Y ya solo por la vibración que ellos emanan, ya solo contactar con ángeles o tener como un altarcito angélico va súper bien, súper, súper bien. Luego hay otro tipo de seres, ¿no? Que son, como la convención dice, ¿no? Lo de los maestros ascendidos. Maestros ascendidos trabajan muy conjuntamente con los ángeles y claro, ellos sí que han tenido una encarnación física, han tenido una experiencia humana, una o varias, ¿eh? Pero han trascendido, se han iluminado. Ha habido una ascensión en cuanto a su conciencia. Y entonces, desde ahí nos ayudan. Luego hay tipos de guías también, hay guías como más específicos, ¿no? Para nosotros está el guía personal, el guía de trabajo, pero luego hay guías planetarios, guías colectivos, guías que pueden anunciar o nos pueden dar información sobre un colectivo o una región específica. Entonces, cuando se aprende a conectar con esta serie de entidades o energías, hay un cambio muy sutil en su manera de hablar, en su manera de expresarse, en su manera de transmitir las cosas y en su vibración. La vibración cambia, sobre todo la del espacio, pero sí, esto es como beber vino, ¿no? El que le gusta el vino puede tener matices o la aromaterapia puede tener matices de almizcle o matices terrosos y es un mismo sabor para todo, pero tiene ligeros matices. Pues esto pasa lo mismo a nivel energético cuando empiezas a comunicarte con ellos, a trabajar con ellos, cada vez amplías mucho más tu conciencia, mucho más es expansiva tu aura, tu energía y lógicamente vienen más a ayudarte. Yo de hecho empecé con un par de guías y actualmente como trabajo mucho el tema de pues, sanación, el sostener y ayudar a personas, pues vienen muchos más guías porque no porque yo sea mejor ni nada, sino porque son guías de trabajo que vienen para por y para ese trabajo que estás haciendo, que al final lo que hace es evolucionar tu clan, ¿no? Que es tu sistema de almas. Y eso es lo más importante que hay que saber diferenciar entre guías, ángeles y maestros ascendidos. Eso, pues esa. Bien, ¿cómo vamos? Yo estoy encantada. Ni que no paro. Yo creo que si no te digo nada, seguimos. Sí, la verdad es que sí, Me pero vamos a por las. encanta, me encanta porque aparte lo siento con mucho cariño y como muy sincero y tal cual es como lo expresas y yo creo que eso es maravilloso. Dijiste cosas muy ciertas y me encanta cuando dices que los ángeles... Tus ángeles seguro han tenido mucho trabajo Mucho, porque puede ser que me identifique con eso. todo, Nosotros... sobre todo, Fabriuz, es el hecho de pedirles que se manifiesten. Es decir, que no ha pedido alguna vez de, ay, quiero que ver tres plumas blancas. Si veo tres plumas blancas, ¿qué me has escuchado? Y las tres plumas blancas. Pero es que puedes pedir cualquier cosa que se manifieste y quiero corroborarlo. Y eso es importante porque entonces tu conciencia empieza a creer. Totalmente, me encanta. Hay muchas preguntitas por el chat, yo ya quiero que vayamos con ellas porque son muy interesantes, pero antes, por favor, cuéntale a toda la comunidad de Mindalia sobre la escuela. Vale, la escuela. La escuela todavía no se ha lanzado, pero es algo que traigo en primicia, y es que voy a lanzar una escuela de, bueno, de espiritualidad al final, porque al final es de todo lo que yo sé, transmitirlo. Bueno, menos acupuntura, porque me parece muy difícil y no me veo capacitado. Entonces, como buen Virgo, yo, si lo doy, lo doy perfecto. Pero va a ser una escuela de canalización, de mediunidad, de desarrollo psíquico y de trabajo energético, de sanación energética, y que muy pronto estará preparada y lista para transmitiros en redes. Ya voy a lanzar el primer curso, que es el primer módulo de una formación grande que es de canalización, pero el primer módulo será de guías espirituales y se va a lanzar independiente. Y nada, y ahí os enseñaré a poder contactar con vuestro guía y con los guías de otros. Es decir, hacer sesiones y lecturas a otras personas a través de los guías. Así que, nada, en redes os daré más información. Bueno, ya que lo mencionó, aquí debajo en la descripción del directo tienen sus redes sociales, sus enlaces de contacto, nada más para hacer clic y ustedes también conocer y aprender todo sobre Los Ángeles. Vamos a ir, bueno, sobre todo lo que estás ofreciendo. Ya dijiste que la acupuntura por lo pronto no, pero hay mucho más. No. Pero hablar de todos los guías que hay, todos los seres, porque hay seres de la naturaleza, elementales, seres intraterrenos, o sea, hay un montón de seres. Hay mucho para aprender, así que no pierdan la oportunidad de hacerlo. Vamos a ir con las preguntitas. Ya va, ajá, vamos a ir con las... Se me mueven muchas, entonces pasa muy rápido, así que voy a tratar de enganchar algunas. Vamos a ir con María Sánchez. Ella nos saluda desde California y dice, ¿a qué ángel le pido que me ayude a desarrollar mi don? Vale, pues... El don, cualquier tipo de don, porque claro, hay diferentes tipos de don. Yo lo que siento para ti es sobre todo que le pidas al arcángel Chamuel, porque no es tanto el don, sino que creas en ti. Es lo que yo siento, lo que me ha venido hacia ti y hacia, bueno, lo que me transmiten, ¿no? Los ángeles para ti, y es que tú conectes con el arcángel Chamuel, pero para creer en ti, para desarrollar tu potencial. Porque tú sabes que lo tienes y sabes hacia dónde está indicado. No hace falta que se desarrolle más. Tienes que creértelo, tienes que creer en ti. Y eso es el rayo rosa y el arcángel Chamuel. Muchas gracias, Biel, por tu respuesta. Vamos ahora a ir con un mensajito que nos ha dejado Alberto, que además agradecemos, Alberto, tu donativo. Él nos dice, ¿algún nombre de guía? Alberto González es su nombre. Vale. Alberto, es lo que digo, en el curso sí que daré como una especie de meditación para que conectéis con el guía, pero el nombre no es lo importante. Sí que es verdad que os lo puede dar porque es una manera como, es como un anclaje, ¿no? Es como una puerta donde tú dices, ay, pues Atreyu, y ya sé que estoy conectado al guía, pero puedes decir simplemente guía, porque hay alumnos que todos han llegado a conectar, pero hay alumnos que le han visto la cara y otros que no, y no le han visto el rostro. Entonces, unos que tienen nombre y otros no. Yo, por ejemplo, sí que tenía nombre, pero no tenía cara. El mío al principio no tenía cara, luego cambió y bueno. Pero esto es sobre todo mi experiencia, por lo tanto, no te creas nada, simplemente pruébalo. Puedes probar a ver si te sirve simplemente llamar tu guía espiritual o... te transmite un nombre. Así que nombres pueden haber miles. Muchas gracias, Bill. Ya lo saben, así que nada más tienen que animarse. Creo que está allí la respuesta. Vamos a ir ahora con otro mensajito que tenemos por acá. No tengo el nombre de esta persona, su nickname es TML. Dice, tengo tres guías espirituales. ¿A cuál de todas les pido ayuda? Vale. Lo primero es saber cómo sabes que tienes tres guías espirituales y si tú te conectas con ellos. No, supongo que si me preguntas esto es porque no hay una comunicación, simplemente lo sientes, ¿no? Como sensación de presencia. O porque te lo habrán dicho que tienes tres guías. Entonces, yo empezaría por tu guía personal. Entonces, yo le diría, yo, si fuera tú, diría, oye, mi guía personal, por favor, que se me manifiesten sueños. Porque hasta que a lo mejor no te entrenas, no tienes capacidad de poder verlo o percibirlo estando de manera natural. Entonces, que se manifiesten sueños y mira y pídele ayuda antes de dormir y a ver si en sueños te manda la respuesta. Ellos, al igual que los trascendidos, utilizan mucho los sueños porque es una manera de salir al astral y para ellos les facilita la comunicación contigo, ¿no? Cuando no estás consciente aquí en el plano físico. Gracias, Biel, por tu respuesta. Vamos a ir con Lucía. Ella nos saluda desde Costa Rica y dice, soy una mujer muy espiritual y muy sana, pero hace un mes sufro problemas estomacales sin razón. ¿Cómo puedo pedirles mi sanación? Por mi sanación, perdón. Uh-huh. A ver, el Arcángel Rafael es el médico del cielo por excelencia. Él es muy, muy gran sanador. Lo que yo te diría es que hay algo que tú estás somatizando en tu estómago que no estás digiriendo en tu vida. Entonces, no tiene por qué ser, o sea, es una enfermedad, lógicamente, que ya se ha cronificado o se ha cristalizado, se ha manifestado en el físico, pero ha empezado en tus campos energéticos, en tu aura. Entonces, hay un componente psicológico ahí en tu entorno, tienes que ver, a ver, qué es lo que realmente te preocupa o no te deja, pues sí, es que es simbólicamente no estás digiriendo algo de tu vida o de tu entorno. Entonces, pídele al Arcángel Rafael que te ayude, que te guíe para poder sanar esto porque claro, yo siempre soy complementario, ¿eh? Yo haría trabajo energético y trabajo psíquico, ¿sabes? O de psicoterapia. Porque así yo he conseguido muy, muy buenos resultados. Entonces, te animo a que explores, ¿no? ¿Qué está pasando en tu vida? Gracias por tu respuesta. Vamos a ir ahora con Silvana. Ella nos dice, ¿cómo protegerte de bajones al contacto con personas al ser medium? Vale, buena pregunta, ¿eh? Al ser medium, al ser psíquico, realmente todos, al estar en contacto con gente, al final nos contaminan. De hecho, mira, justamente ayer estaba hablando con una amiga sobre diferentes tipos de planos y que los planos son más mentales de cómo estás tú, ¿no? Porque somos multidimensionales. Y justamente me llamó una chica que me vendía una cosa y me preguntó, ¿cómo estás? Y yo, ay, pues muy bien. Y dice, jolín, qué guay, porque llevo toda la mañana pues hablando con gente bajita y la verdad es que me he venido abajo. Y tú me has dado como un rayo de... Y entonces el contacto con los otros pues nos contamina, nos infecta también, tanto positivo como negativo. Entonces, ¿cómo me protejo yo? Sobre todo con mi guía espiritual, con el ángel Miguel, el arcángel Miguel, y yo siempre hago una esfera de luz blanca, luego me pongo el azul de Miguel, ¿vale? Para los que sepáis un poco de metafísica, pero los que no, yo primero me hago una blanca siempre desde mí, ¿vale? Porque es mi energía y yo soy, al final yo soy el que tiene que tomar el poder de saber que yo estoy protegido. No necesito de nadie que me proteja. Que luego son aliados, perfecto. Pero cuando tú sabes que nada te pueden hacer, eso te empodera. Y si te empodera, no te llega nada, porque al final no pueden contigo. Cuando una energía baja entra a tu sistema energético, es porque resuenas con ella. Y si resuenas con ella, es porque algo de ti está tocando. Úsalo, o sea, no lo rechaces o que te dé miedo, sino úsalo para ver qué te está pasando a ti y ver en qué punto estás, por qué te está tocando y qué cosas te están tocando a nivel interno. Muchas gracias, Biel, por responder. Vamos a ir ahora Con otra preguntita que nos deja María del Carmen. ¿El ángel de la guarda ya viene con nosotros al nacer? Sí, efectivamente, Mari Carmen. El ángel de la guarda viene con nosotros al nacer. Según yo tengo entendido, ¿vale? El ángel de la guarda sí que viene de muchas vidas. Es decir, nos lo ponen desde el principio. La verdad es que yo soy poco preguntón, ¿eh? Entonces no sé si en algún momento de vida cambia. Pero hasta lo que yo sé, o conozco, o me han dicho desde allí, lo tenemos con más vidas con nosotros, nos acompaña más vidas. Al igual que el yo superior siempre es el mismo, el ángel de la guarda también. Yo os he dicho, ¿eh? Desde mi verdad y desde lo que yo sé. Eso es tal cual, desde su impronta. Total. Vamos a ir ahora con Débora Monroy. Ella quiere saber con qué arcángel puede conectar. ¿Con qué arcángel? A ver, es que es una pregunta un poco abierta y ambigua, ¿no? Pero puedes conectar con todos, pero contigo, con respecto a ti, Débora, a mí me viene mucho. Es que me viene mucho el arcángel Zaquiel, no sé por qué. No sé si estás transmutando cosas o tu trabajo o tu profesión tiene que ver con muchos cambios o con. Sí, con muchos cambios. Entonces, me hablan de. Sí, el arcángel Zaquiel es el que me indican a mí. Prueba a ver. Porque igual te quiere decir algo. Muchísimas gracias por responder, Bill. Por acá, Marí Godoy, desde Paraguay, quiere saber cómo conectar con su ángel guardián. Dice, yo no sé si me escucha cuando le hablo, pero suelo ver destellos de luz a veces. Mira, los destellos de luz justamente era lo que he explicado al principio, ¿no? Los destellos de luz ya nos marcan. Normalmente los ángeles son o destellos de luz, que es cualquier tipo de entidad de luz, o olor a flores, olores frutales. Cuando pasa un buen olor, a no ser que sea un trascendido, es decir, porque a veces huele a colonia de, ay, pues es la colonia de mi abuela, y es un olor a flores. Hay que saber discernir, ¿no? Por eso el entrenamiento es vital. Yo siempre aconsejo el entrenamiento de cursos y de formación para saber, para entrenarnos al final. Entonces, con respecto a tu pregunta, no sé, al final es que no sé cómo explicarlo. Si tú, por ejemplo, no tienes la capacidad de comunicarte, ¿por qué no te, si ves esos destellos ese día, antes de acostarte, haz lo que le he dicho a otra compañera que ha preguntado? Intenta decirle a ese destello, mira, te pido por favor que me digas lo que necesitas o que me des una información en sueños. E intentar recordar el sueño y apuntarlo por la mañana. Y seguro que nos llega mensajes. Es la manera que así a bote pronto os puedo decir sin entrenaros. Bien, muchísimas gracias por estar acá con nosotros, por acompañarnos. El tiempo ha pasado, perdón, volando, pero quiero hacerles la invitación a las personas que tienen preguntitas que a lo mejor no alcanzamos a responder. Recordarles que este directo va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que ahí pueden dejar las preguntitas y Biel, si puede en algún momento, irá a responder algunas de ellas. Por allí vi unas preguntitas sobre la formación. Les recuerdo, en el video en YouTube va a quedar en la descripción del video los enlaces de contacto de Biel para que se comuniquen directamente con él. Así que yo voy a darle el espacio a Biel para que se pueda despedir, perdón, de toda la comunidad de Mindalia. Pues nada, muchísimas gracias por haber estado aquí y escuchar mi vida, porque al final hablo desde mi experiencia total. Lógicamente yo he tenido muchos maestros, he tenido muchas formaciones, pero también muchas experiencias y sobre todo la información que me han dado ellos. Así que os la he transmitido con todo el amor y el corazón y nada, espero que podáis contactar todos con vuestro guía y con vuestro ángel porque están ahí para ayudaros. Así que Me despido con mucho amor y muchas gracias.